Bueno, acá estamos en un plan de lucha, donde ya todos saben, la empresa Baskir no solamente tiene problemas en Patagones, sino en Birma, en el Valle, en todos lados. Bueno, estamos en un plan donde hace más de 45 días que la empresa no lo ha contestado, no ha pagado la quincena, no ha pagado el fondo de desempleo. Hay compañeros que tienen 2 años y medio, 3 años, ni siquiera le ha dicho, le ha mandado el telegrama para poder cobrar esa plata que tiene. Y bueno, esto rebalsó la gota del vaso, ¿no? Hay un límite y no esto ya no va para más. Así que hicimos este plan de lucha. ¿Cuántos son los trabajadores que están dependiendo de estas obras? De estas obras, de la BOCRA hay más o menos 70 compañeros. Después tenemos problemas en la 77 también, que son unos 25 o 30 compañeros, en la cual también la empresa no sé si va a continuar o no va a continuar, porque la 77 están trabajando, pero también tiene ganas de abandonar. Y bueno, son en total serían 90 compañeros que pueden quedar en la calle. Sabemos que ustedes han hecho consultas al municipio. ¿Qué gestiones han podido realizar desde la municipalidad? Nosotros ya veníamos a una reunión de la semana pasada donde le dijeron que entre el lunes y martes le iban a dar un subsidio de 4.000 pesos para aguantar el sogazo que estamos aguantando, en la cual todavía no tenemos respuesta. Yo hoy es miércoles, mañana jueves, no tenemos ninguna respuesta, en la cual el delegado de Baskir está en una reunión con el secretario de Obra Pública. Así que bueno, estamos esperándolo que venga el delegado y bueno, se hará una asamblea y ojalá sean buenas noticias y bueno, y decidiremos ahí qué vamos a hacer, qué medidas vamos a seguir tomando. Estos 4.000 pesos sería una respuesta para ahora, pero ustedes están pidiendo que continúe la obra, ¿no es cierto? Sí, también, porque son 70 compañeros, ojalá la obra se siga, porque nosotros no tenemos la culpa, sino el que tiene la culpa es el empresario. Él es el que agarró la obra y ahora deja 70 compañeros que pueden quedar en la calle y sin una respuesta de pago. Lamentablemente el impuesto no te espera, el alquiler no te espera, así que estamos en una situación muy difícil nosotros. Claro, nos imaginamos. ¿Cuándo deberían haber cobrado los trabajadores de la empresa Baskir? Y ya tenían que haber cobrado el 20, ya tenían que haber cobrado. Y estamos en una medida de lucha de 45, sí, entre la quincena del 20 y ahora estamos en la quincena del 5. Ya hace, o sea, ya dos quincenas. Digamos. Dos quincenas ya que la empresa no nos ha dado ni una respuesta todavía. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos esperando y bueno, ahora veremos qué se... Algunos se va a tener que hacer cargo, no sé si el gobierno, la empresa, pero alguien va a tener que poner la cara, porque somos 70 compañeros que podemos quedar en la calle, en la cual, sin gozo de sueldo. ¿Y cómo se ha hecho, cómo han hecho los obreros en estos tantos días que han pasado sin tener dinero, ¿no? Sin haber cobrado. Y es lamentable, estamos muchos obreros, muchos compañeros ahora están haciendo changa y es lamentable lo que estamos pasando y la verdad que por eso decidimos este plan de lucha y bueno, ojalá tengamos una respuesta favorable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, listo.